Les informábamos al principio que íbamos a contactar, o nos atiende por teléfono Enrique Albiá, que es experto financiero, para que nos ayude a analizar todas estas medidas. Enrique, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, bien, un sabor agridulce, ¿no? Encerrado en casa. Encerrado en casa, me decías que con los bancos poquito se puede trabajar. Yo hablaba esta mañana con un director de banco y me decía que la mitad de la plantilla está trabajando desde casa. Algunas Exacto. sucursales se mantienen abiertas. Se activa para que podamos firmar documentos desde casa, pero vamos, prácticamente el resto de operaciones o las operaciones que teníais entre manos o que teníamos todos entre manos también quedan paralizadas. La verdad es que sí, o por lo menos se van a ralentizar muchísimo. Tenemos a la mitad de personal trabajando, la atención telefónica prácticamente no se da, están completamente saturados. Servicios mínimos y la mayoría de gente en casa queriendo saber de sus cosas y con todo el tiempo del mundo para sus actividades de administración. La crisis económica también viene con esta crisis sanitaria, lógicamente, porque todo se paraliza. ¿Qué te parecen las medidas que acaba de anunciar el Gobierno? Ha dicho, porque hemos estado hablando esta mañana, Enrique, tú y yo, pero bueno, ha dicho el presidente del Gobierno y ha hecho hincapié, esto lo tenemos que poner en marcha en un corto espacio de tiempo, que estábamos hablando esta mañana, que quizá la clave esté en eso, ¿no?, en el tiempo también. La verdad es que sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a leer, vamos a estudiarnos bien el Real Decreto. Vamos a ver toda la letra pequeña, todos los condicionantes, porque se han dicho muchas cosas, pero no se ha dicho exactamente cómo ni de qué manera. Claro. Entonces, habrá que ver a cuántas personas llegan todas estas actuaciones. Como todos sabemos, ayer se reunió en el Consejo Europeo, tanto España, Italia como Francia estaban pidiendo una línea de 400.000 millones y, como hemos visto, se han ceñido las líneas a los 100.000 millones que se han facilitado desde la Unión Europea. Es decir, el señor presidente no ha salido hasta después de tener la reunión con la Unión Europea y saber de cuánto dinero íbamos a contar. Claro. Creo que por parte de la Unión Europea, que se lo han preguntado, se va a perder una gran ocasión de demostrar que es una unión y no una desunión. Estamos viendo que cada uno está tomando sus medidas. Alemania ha dicho, lanzo el bazooka, liquidez ilimitada, y se ha quedado más larga que ancha. Porque puede, probablemente. Pero si empezamos a hacer la guerra cada uno por nuestro lado, no sé cómo va a terminar la Unión Europea. Eso en el punto que le han preguntado y te habrás dado cuenta que creo que no ha respondido. Sin embargo, sí, es que están todas, como debe ser, Enrique, pero sin embargo, sí que se cuenta con el apoyo, por eso, con el apoyo europeo, sí, ¿no? Sí, no, faltaría más. Claro, claro. Faltaría más. Claro que contamos con el apoyo, tenemos los 100.000 millones. Sí, ha dicho líneas de avales con garantías públicas de 100.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? ¿Nos lo podría traducir, líneas de avales? Pues, mira, desde Estante, que trabajamos muchísimo con las sociedades de garantía recíproca, y en el caso de Valencia, con el Instituto Valenciano de Finanzas, me imagino que toda esa liquidez se trasladará a cada una de las uniones, de las comunidades autónomas y a través de sus sociedades de garantía recíproca. Me imagino que parte de esas líneas se irán también a través de ICO, pero lo tenemos que ver, tenemos que estudiar el Real Decreto y todas las condiciones. De hecho, ahora mismo ya tenemos una línea de 400 millones de euros para toda la actividad que tenga que ver con el sector turístico. Tanto hoteles, hostelería, bares, restaurantes, apartamentos, etcétera. Eso ya está en marcha, ya está puesto, ya se puede pedir a partir de hoy. Toda aquella persona que necesite iniciar el proceso se puede poner en contacto, por ejemplo, con nosotros, con esta entidad Alias, y les indicaremos cómo y de qué manera podemos hacer y con qué entidades. Todas aquellas que tengan el acuerdo cerrado, como son los grandes bancos, ¿no? Sí, claro, todo sea por ayudar, que ustedes son los expertos, desde luego. No, por supuesto, estamos ahí para ayudar y desde al principio de semana ya hemos informado a todos los despachos que colaboran con nosotros que cuenten con Esencia. Desde el primer día, todo lo que es el asesoramiento no va a tener ningún coste desde el principio y por lo menos por ayudar a esclarecer toda esta situación, porque esto no es algo que llegue uno al banco, vengo a pedir el dinero y ya está, o voy a la Seguridad Social, otra de las cosas que me preocupan, y por eso lo del sabor agridulce, más agrio que dulce. Ya. El 99% de las mini empresas que tiene España son autónomos. También hablo de los... Sí, que nos facilita el ir al paro y cobrar el desempleo. Al autónomo. Lo que tenemos que hacer es mantener la empresa, porque si me facilitas a mí como empresario ir al desempleo, por lo tanto cierro la empresa. Están todos fuera. Lo que tenemos que intentar es mantener la empresa viva para que efectivamente, si echamos mano de los ERTEs, podamos proceder dentro de unos meses. Si esto solo va a durar unos meses, a volver a contratar a esa persona. Pero si liquido mi empresa, estoy liquidando esos puestos de trabajo y ese ERTE pasará a un ERE y ese ERE a un despido completamente definitivo. Es algo que no me ha gustado en absoluto y no sé por dónde van los tiros, pero no se ha dicho que dejemos de pagar la cuota o que vamos a tener bonificación a la cuota de autónomo. No se ha dicho que se va a dejar de pagar, sí retrasar, pero no dejar de pagar las cotizaciones sociales por parte de la empresa que con los puestos de trabajo que mantenga. Entonces veo que... Esto sí que serían medidas muy directas y desde luego sí que serían inmediatas, ¿no? Pues es lo que se tenía que haber hecho. Yo creo que nuestro presidente perdió la gran oportunidad de echar la casa por la ventana, que es lo que se tiene que hacer en casos como estos. ¿Que incrementamos la deuda? Muy bien, ya nos ha liberado la Unión Europea, ya nos ha dicho que lo del déficit se va a quedar en segundo plano. Pues incrementaremos la deuda, pero si nos quedamos a medias, por eso digo que va a ser muy importante destripar todo ese Real Decreto y ver cómo, cuándo y hasta dónde, porque lo que he visto hasta ahora, la moratoria hipotecaria me da la sensación que se va a quedar un porcentaje muy pequeño de la población. Sí, no es para todo el mundo, sino que sí que se señala la moratoria hipotecaria para aquellas personas que bajen considerablemente sus ingresos por la pandemia. Claro, si está realizado en base a lo que ya teníamos para la ley hipotecaria, le recuerdo que tan solo un 3 o un 4% de la población se ha beneficiado de esos beneficios para la moratoria, para tener facilidades para pago del préstamo hipotecario y evitar el desahucio. Un 3%. 4. Vamos a ver si ese porcentaje lo incrementamos, pero no sé, no tengo muy buenas sensaciones en ese aspecto. Luego, que no me van a quitar el agua, la luz, el gas, faltaría más, ¿no? No se lo podemos hacer a un inquilino que no paga, pues mucho menos al que no puede pagar. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Me pasa un compañero que publican los compañeros del país y me dice, el borrador incluye una exoneración del 100% de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo y del 75% para el resto de empresas. Pero esas cifras están siempre ligadas al mantenimiento de las plantillas. Y también medidas para las cuotas, y también medidas, incluye el borrador, me dicen, para las cuotas de autónomos que sufran desplome de su cifra de negocio. ¿Esto cómo sería traducido, Enrique? Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos que presentar? ¿Desplome en el facturado? Si mi facturado cae hoy, ¿qué me tengo que esperar? ¿Dos meses a presentar los impuestos o indicar que mi facturado ya ha caído? ¿Lo puedo presentar directamente y se lo van a creer? Que lógicamente es así. ¿O primero tengo que pagar mis 300 y pico de autónomo y luego ver si voy a tener una bonificación? Por ejemplo, para dentro de unos días, estamos a día 17, para dentro de unos días... tenemos el pago ya. Tenemos el pago de autónomo, que son, pues eso, 300 y pico euros, y esos autónomos que no están facturando van a tener que hacer frente a esa cuota, por ejemplo, ¿no? Lo que estás diciendo... En principio, aún teniendo acceso al borrador, Marina, está indicando una bonificación, pero... ¿Nos van a pasar el recibo y hay que pagarlo y la bonificación se solicita posteriormente? Claro. Lo ideal no sería que directamente, ahí va, el 25%, y usted demuéstremelo, y el que no me lo demuestre, le giraré todo lo que no me ha pagado. Pero vamos a poner facilidades. A lo que me refiero es que volvemos a más de lo mismo. Yo doy una charla, digo todo lo bonito, pero ahora vamos a... destriparlo, vamos a sacar toda la enjundia que tiene el Real Decreto y vamos a ver en cuántos nos vamos a beneficiar, si nos vamos a beneficiar de ello. Y vamos a ver. Creo que se podría hacer mucho más fácil, se debería hacer mucho más fácil. Por ejemplo, ¿de qué manera? No, ¿de qué manera? Te he indicado, el señor presidente tenía que haber echado la casa por la ventana y ponerlo todo fácil y sencillo, igual que ha hecho el gobierno alemán. El gobierno alemán no ha estado hablando de política. Ha dicho, aquí tenemos que salvar a las empresas. ¿Con qué? Con lo que haga falta. nos ha dicho la famosa frase del señor Draghi, pero no estamos viendo que lo vaya a hacer. Entonces, estamos limitados. Si tienen que haber líneas, las líneas tienen que estar el próximo lunes, lo más tardar, en las entidades bancarias y en los ICOs para hacerlas efectivos de inmediato.